¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? El viernes pasado, segundo día que voy a ver un estreno. En septiembre fui a ver el estreno de Dune, del que ya os hablé, y el viernes pasado pues estrenaron Venom 2, Carnage, o Habrá Matanza, como le han dicho en español. Y bueno, se ve que ya la industria está empezando, ya se nota que se han abierto las salas de cine y que volvemos a ver películas a troche y moche. De hecho, las próximas que quiero ver son la de Eternals, que se estrena en noviembre, y la de Matrix, que se estrena, la nueva de Matrix, que habrá que ver la ida de olla de las hermanas Wachowski, que se estrena también, creo que en diciembre. Aunque quizá lo que más me llama la atención son las de Eternals con Angelina Jolie, que no es una actriz que me entusiasme particularmente, y la de Batman, la nueva de Batman, que hoy día 19, ha salido el tráiler entero y está muy gótica, muy chula, más adulta, tiene pinta de más adulta, se ve por ahí el pingüino y Enigma y pinta bien, pinta bien. La verdad es que Batman es de esos productos que han estado muy bien, tanto, hombre, por supuesto, la de Nolan con el Joker llegó a niveles de dramatismo espectaculares, y la de Ben Affleck, pues exceptuando la de Batman versus Superman, pues me parece que está bastante bien. Así que bueno, cine de superhéroes que, por cierto, no creo que vengan, vienen tiempos interesantes para Marvel con su intención de meternos ideología a través de las películas. Cosa que ya llevan haciendo mucho tiempo, pero bueno. Volvemos a Venom. Venom 1 es una película que no va a ser un súper éxito, pero es una película entretenida, una película guay para ir a ver un viernes e ir al cine, o bien vértela ya en plataformas en tu casa tranquilamente. No va a ser la quinta esencia del no va más de. No, el guioncito es normalito, es una película donde lo más interesante es el personaje, quizá, un simbionte que se fusiona con Eddie Brock, un periodista venido a menos, y le otorga poderes, y es un tipo malo, mientras que Eddie Brock intenta mantenerlo a raya. Ya vimos a Venom en la película de Spider-Man, cuando se fusiona con el Hombre Araña, haciéndolo más agresivo y más bailón. Y tenemos la segunda. No sé si deciros que voy a hacer spoiler, pero es que, a ver, os digo mi opinión. La verdad es que creo que da un poco igual el spoiler. Porque es que, en fin, el spoiler es que matan al malo, al final. Bueno, básicamente aquí la idea de Venom 2 es que Venom tiene un hijo. No voy a deciros cómo y os dejo que lo descubráis por vosotros mismos, pero Venom tiene un hijo que es Carnage, que es otro tipo de Venom, bastante más peligroso. El propio Venom le tiene miedo al hijo de a su hijo o su hijo o su mitosis de simbionte. Y la cosa está en que el parásito espacial, el hijo parásito espacial, se fusiona con un psicópata, que lo van a condenar a muerte, que además ha estado encerrado en una especie de orfanato cárcel para mutantes. A partir de aquí, pues se construye toda la historia, un rival superpoderoso, hay que ver qué difícil, pero también la historia se construye sobre la amistad entre Venom y Eddie Brock, el periodista venido a menos. Quizá lo más gracioso, a veces lo más interesante de la película, pues es la relación que tiene el periodista con su parásito espacial y las conversaciones que tienen, que son muy, muy, muy graciosas. Se ve un poco más del poder de Venom, es decir, Venom es algo más que una especie de parásito espacial hambriento de carne humana o de cerebros, que es lo que dice que come. Se ve que es algo más, que es un bicho bastante más inteligente. Y, por supuesto, tenemos los líos amorosos de Eddie Brock, que es un pelanas dando tumbos por la vida. Ya no cuento más de la película. No sé si vale la pena pagar los 9 € que cuesta en Madrid, verla en el cine o verla ya en plataformas, Pero bueno, un personaje interesante. Estuve investigando un poquito sobre el personaje. Por lo visto, el personaje lo creó un fan de Marvel, que se llama Randy Schuller. Randy Schuller participó en un concurso de Marvel para crear nuevos trajes, nuevos héroes, y él pues, fue el que dio origen a Venom, que todo comenzó en realidad como un traje nuevo de Spider-Man. Un secundario que tiene su propia serie. Ah, y una cosa súper importante. Si vais a ver la película, quedaos hasta el final porque hay créditos finales y créditos finales muy, muy, muy importantes. ¿Por qué? Y ahora os digo mi teoría. Ha salido el tráiler de la peli nueva de Doctor Extraño y Spider-Man. Yo le digo Spider-Man, lo siento. Yo sé que suena muy chulillo, pero yo viví en México. En México hablan muy bien, muy buen inglés. Y me acostumbré a llamarlo Spider-Man, que es como se llama. Mirad, en el tráiler de Doctor Extraño y el Hombre Araña, que ya está por ahí circulando, no os hago ningún spoiler porque es un tráiler, pues básicamente el archienemigo de... Bueno, el enemigo al que se enfrenta Spider-Man en Homeland, Spider-Man Homeland, pues le da un regalito envenenado que es que descubre la identidad de Spider-Man y le dice a todo el mundo que Peter Parker es Spider-Man. Lo cual le crea a Peter Parker pues una serie de problemas enormes. Así que Peter Parker lo que hace es ir al Doctor Extraño, lo visita en uno de sus santuarios donde están protegiendo una de las gemas del infinito y le dice que haga uno de sus hechizos mágicos para que todo el planeta olvide quién es Spider-Man. El chino gordito que es el ayudante de Doctor Extraño le dice que ni se le ocurra hacer ese hechizo, que eso es súper peligroso, que la puede liar muy parda. El Doctor Extraño se le va a la olla, dice que sí, que él hace el hechizo y se monta una movida mágica de estas del Doctor Extraño bastante tochas. Muy interesante, muy muy interesante. Y ahora viene mi disquisición y mi teoría conspiratoria final. Cuando veáis los créditos finales de Venom, yo creo que esos créditos finales están relacionados con la peli de Spider-Man y Doctor Extraño. Os dejo que lo veáis y luego me escribís a vidasenred@gmail.com y me decís si tengo razón o estoy equivocado. Muy bien. Otra cosa que os quiero comentar antes de hablar del evento de Apple de ayer, que ayer Apple sacó ahí su super evento, y quiero hacer alguna reflexión sobre el evento de Apple, pero no de todo, solo de lo que me interesa. Y lo que quiero comentaros es el que ya está en marcha el programa de coaching nutricional que Esperanza Martínez Galindo ha hecho, que es una chulada. La verdad es que yo creo que todo el mundo debería aprender cuál debe ser una relación saludable con la comida, ¿no? Sobre todo aquellos que hacemos dieta, a los que están haciendo dieta, la dejan, o a los que se plantean hacer dieta, pero se ven incapaces de... Ya no hablo de hacer dieta, ¿no? Olvidaos de hacer dieta. Hablo de tener una relación saludable con la comida y comer de manera saludable y perder peso de forma natural. ¿Qué es lo que vais a aprender en estas 10 sesiones online con aula virtual y todas las clases grabadas para que las podáis ver cuando queráis? Mejorar tu relación con la comida, gestionar el estrés, la ansiedad, tener hábitos de vida saludables, mejorar tu autoestima, tu confianza, organizarte, planificar, llevar una vida sana, y lo tenéis en las notas del podcast y en esperanzamartinezgalindo.com. Es un curso muy chulo, yo estaré en algunas sesiones también para compartir experiencias y para ayudarnos a motivarnos. Es un curso que te va a cambiar la vida, lo digo en serio, porque estas son de las decisiones importantes que yo creo que todo el mundo tiene que tomar en algún momento de su vida en cuanto a la alimentación y cambiar de hábitos, no hacer una dieta milagro, no, cambiar de hábitos para vivir mejor. Volvamos al evento de Apple. Mirad, del evento de Apple de ayer solo me interesó una cosa. Me interesó ver que los MacBook Pro son más caros y tienen notch, tienen ceja, cosa que todo el mundo lo tiene cabreado en Twitter, pero lo que me interesó de verdad son los nuevos SoC, los nuevos M1 Pro y M1 Max. Lo demás me parece que es intentar vender portátiles, vender auriculares, creo que han sacado nuevos, y que si el Apple Music y todo eso. Me da a mí, Y alguno puede decir converso. Bueno, yo tengo el iPad Pro con el procesador M1 y yo tengo el MacBook Air con el procesador M1. Es decir, tengo productos de Apple. No tengo iPhone, pero tengo productos de Apple. Me gusta mucho la calidad de los productos de Apple. Los revendo bastante bien. Pero creo que Apple intenta estirar el chicle. Cosas revolucionarias que ha hecho Apple, pues yo creo que lo realmente revolucionario que ha hecho Apple son los SoC M1 y ahora los M1 Pro y M1 Max para MacBook Pro. ¿Qué es lo que tienen estos nuevos corazones de estas bestias pardas tan caras? Bueno, pues lo que tienen es que integran GPU, CPU y memoria, que tienen muchos más transistores que los M1, es decir, un rendimiento brutal y un consumo brutal, y que si los comparas con, por ejemplo, un Lenovo Legion con Ryzen 7 y una RTX 3060 dedicada, tienen un 70% menos de consumo. Es decir, en su línea, los M1 me parece el gran puñetazo en la mesa que ha pegado Apple, que con los años van a seguir mejorando, y van a seguir mejorando por una sencilla razón. Son muy escalables, son sistemas súper escalables. Es decir, pueden hacer que con cada año nos vayan aumentando la potencia, aumentando los transistores, los núcleos, que si núcleo de alto rendimiento, núcleo de bajo rendimiento, van a hacer que la potencia vaya aumentando año tras año con cuentagotas, como siempre, pero van a hacer que, igual que en su momento con los chips A10, A11, A12, A13 que tenían los iPad, que tenían un rendimiento enorme, y ahora el M1, pues sigan arrasando. De hecho, el otro día mi amigo Ander, a quien mando un cordial saludo, se había comprado un iPad, pero no el iPad Pro, con el iPad que creo que tiene el A13X o uno de estos, que son procesadores que a día de hoy superan, sobrevuelan cualquier procesador de tablet y de muchos portátiles. Es decir, así están las cosas. Los sistemas macOS vuela con estos procesadores antiguos de Apple. Y con los M1, pues yo creo que los M1 todavía no se les está sacando partido. Creo que todavía es pronto para que la gente empiece a hablar del rendimiento, de la autonomía, del ahorro de energía de estos equipos, pero será muy interesante ver cómo, pues, la gente ya va utilizando, va comprando MacBook Pro con el M1, el M1 Pro y el M1 Max, y vayan haciendo sus test de rendimiento, su edición de vídeo y sus cositas. Me parecen equipos pues muy interesantes, muy muy interesantes. Y poco más, amigos, el podcast de hoy es cortito, gracias por vuestra paciencia. Sigo grabando, aunque no lo parezca, poco, porque estoy metido en bastantes saraos, estoy hablando en público, estoy con asuntos de iglesia, estoy con el podcast Jesús en Internet, que es el podcast espiritual, el podcast hermano de Vidas en Red, que lo tenéis en iVoox también y lo tenéis en Spreaker. Pues un saludo a todos, amigos. Yo soy Converso, esto es Vidas en Red. Hasta pronto.